porque en algunos casos hay que molestar para que se pueda vivir en paz. De este lado de la mecha, Radio Kermés 106.1. Un lugar en el mundo. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a este cuarto programa de Conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, desde la ciudad de Toay. Como les dije el programa pasado, a escasos metros de la casa donde naciera Olga Orozco. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo espiralado, una conversación en la que caminaremos desde el hecho artístico hacia su protagonista. Ya tengo a la invitada del día de hoy sentada acá al lado mío, ya hemos hecho un brindis acorde a este encuentro y sin demorarme más voy a ir dando las coordenadas que nos van a conducir a ella. Es actriz, militante feminista y activista por los derechos humanos. Nos han dicho que es una apasionada e insaciable lectora. Qué buena conjunción, teatro y literatura, dos buenos vectores para poner en cruz. Fue integrante de Bancá, Intervenciones Callejeras, formó parte del elenco de Lo Hostil Habita en Mí, por ejemplo. Y lo último que hemos visto de ella es su actuación en Lápices, el musical. Vino a conversar con nosotras hoy Mercedes Andreotti. Hola. Mercedes. ¿Cómo estás? Bien. Yo estoy re contenta de estar acá, así que gracias. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Uh-huh. Y nada, vamos a empezar a conversar y seguiremos degustando este vinito pampeano que tenemos acá. Riquísimo, por cierto. Yo quería que iniciáramos preguntándote esto y vos nos irás contando si hay algo o alguien que puedas ubicar como la marca que desencadenó tu deseo por el teatro. Mira, te voy a hablar de un recuerdo de otras personas en mi familia. Yo no recuerdo esto, pero o de mi familia, de amistades, de la crianza. En relación al canto y al teatro, mi mamá me cuenta, y una amiga muy querida de mi mamá y mía, me cuenta que yo empecé a cantar antes de hablar, por ejemplo. Yo obviamente era una bebé que me sentaban en una mantita, era muy quietecita, o sea, me quedaba muy así como ensimismada, y empezaba a tararear o a cantar o a jugar con la voz en melodía sin saber hablar aún. Eso en cuanto al canto. Y después en cuanto a la actuación o al teatro, sí recuerdo que mi mamá me llevaba mucho en Buenos Aires, y mi papá también, pero más recuerdo a mi mamá llevándome a ver obras infantiles de lo que fuera, años 80. De todo, de lo que hubiera. Esto que decís me recuerda que escuchaba una entrevista que le hacen a Pacho O'Donnell y le preguntan algo así similar y él dice que lo que él registra es haber ido al teatro por primera vez con su papá, al que él no, por la cuestión de trabajo de su papá, no compartía mucho espacio ni muchos encuentros. Y en ese teatro él recuerda que ambos se rieron tanto y como que él cifra ahí el lugar, el encuentro, ¿no? Donde a él se le desencadena este deseo. Sí, yo no recuerdo, a ver, no tengo un recuerdo propio de eso, pero sí el recuerdo familiar, y sí verme de chiquita entrando a salas y manteniendo como la expectativa del silencio de lo que estaba por venir. ¿Qué magia va a venir ahí? Un cuento que me van a contar. O sea, sí recuerdo a mi mamá contándome cuentos. Yo le preguntaba, mamá, en relación a una obra que estamos creando con un par de compañeras actrices, me preguntaban, decile a tu mamá que te diga qué te cantaba de chica. Y cuando yo le pregunto a mamá esto, ella me dice, yo no te cantaba porque no sabía bien cantar, pero te contaba cuentos. Claro, claro. Entonces, esto de escuchar historias, imaginarme personajes, sí recuerdo eso. Tanto lo recuerdo que me quedaba despierta esperando el final del cuento. O sea, no lograba dormirme porque estaba como ensimismada. Expectante. Sí. Y después recuerdo de muy chica empezar a leer y escribir, más que nada leer, antes del primario. Y recuerdo como dos novelas como muy específicas. Eran de la colección Robin Hood, esa de tapas amarillas. Sí. Bueno, y una era Robin Hood, que creo que algo ahí me marcó con la cosa, la beta justiciera, ponele. Y la otra novela que a mí me fascinó y me quemó la cabeza diciendo, yo quiero ser este personaje, ¿a qué le pasa? ¿Será real esto? Fue Alicia en el País de las Maravillas. O sea, me fascinó. Y bueno, el teatro te da esto, ¿no? La posibilidad de representar diferentes personajes, diferentes papeles. Yo les cuento que estamos conversando con Mercedes Andreotti y que Mercedes interpreta a una madre en Lápices, el musical. Musical que se estrenó el 24 de marzo, uh-huh. Con un elenco muy interesante de actrices y actores pampeanos. Eso me parece para resaltar. Pero además estamos conversando con Mercedes y quiero rescatar la actuación, que yo diría sublime y potente que tiene Mercedes. Mercedes representa a una madre de Plaza de Mayo, tiene una calidad en el manejo de los tiempos, de los movimientos del cuerpo. Es como que no le falta ni le sobra un gesto. Me parece que además es una gestualidad que es muy afectiva y muy cálida. No sé si puedo decir cómo ingresás a la escena, si no hay problema. Tiene un ingreso a la escena muy particular, muy conmovedor, y establece ahí algo, una conexión, al menos a mí, que estaba, descifré enseguida por dónde ingresaba, muy particular. Y entonces pensaba en cómo es esto de cómo es ponerte en la piel de esa madre, que nos cuentes cómo es ese proceso, cómo lo llevaste, porque lo que rescato, Mercedes, es que si bien las madres hoy, 46 años después, las hemos visto y uno podría caer como en una copia fácil de lo que han sido, había que rescatar, me parece, y lo que vos lográs es rescatar algo que la transforme en esa madre. Yo recuerdo mucho a mi abuela. La recuerdo cuando yo tenía 10 años o menos, y mi abuela me llevaba a las marchas, o mis padres me llevaban, pero después había dos momentos que yo pasaba con madres de Plaza de Mayo. El primero eran las marchas de los jueves, las de los pañuelos, las de dar la vuelta al monolito de la Plaza de la Victoria, después Plaza de Mayo, dar la vuelta con mi abuela, pero después había otros encuentros con madres, que eran los días martes. Para cuando yo le empecé a acompañar a mi abuela a las reuniones, a los almuerzos que ella tenía en la Casa de las Madres, que quedaba frente a la Plaza del Congreso, que tenían era un departamento muy grande, de ambientes muy grandes, al que se accedía por una escalera de piso, y a ir a la Casa de las Madres de la línea de Eve de Bonafini. Y ahí militaba mi abuela. Compartir con quienes nos están escuchando que Mercedes está haciendo referencia a su abuela, Aurora Alonso, que fue madre de Plaza de Mayo desde los comienzos, como ella lo está diciendo, porque había desaparecido su hijo, tío de Mercedes, Juan Carlos Andreotti, si no recuerdo mal por lo que leí, de una esquina bastante conocida de Buenos Aires, ¿no? Corrientes y Malavia, por sí, ahí. No sé si fue o Medrano, ya no sé exactamente qué calle era, pero sí era en un bar o en cercanías de un bar al que fue a una cita con otro compañero y uno más con el que se iban a encontrar, y fue este tercero el que de alguna manera los marca. Y mi tío y su compañero, el pelado, le decían, son secuestrados y desaparecidos también. No sé si esta otra persona habrá sobrevivido, yo creo que no. Qué fuerte que te toque luego en este musical este personaje, sí, y esta relación que vos nos estás planteando, contando, mejor dicho, con tu abuela. A mí lo que me pasaba es que yo recordaba, volviendo a esos almuerzos los martes, porque en ese momento, más allá del dolor que las había unido, ahí madres pudieron recrear un espíritu de comunidad entre ellas. Y era como que yo la veía a mi abuela en un estado como más de compañía, de compañerismo, de comunidad con sus compañeras. Entonces, a mí lo que me pasaba cuando empecé a pensar en cómo sería este personaje, no la veía como una madre anciana, la veía como una madre reciente, recién de los años, a ver, como si fuera una mujer de unos 50 años o un poco más, que recién se animaba a reclamar por su hijo, ¿no? Por los hijos de todos, de todas sus compañeras. Y me la imaginaba como una madre, ¿cómo decirlo? Como ingenua, claro, en cierta manera, no sabiendo el riesgo que corrían, como imprudente también un poco, reflexiva por otros momentos, impulsiva. Y también con una madre como muy entera. Bueno, entonces todo eso. Yo rescato de tu personaje. A mí me sorprendió la manera en la que ingresás, la forma de caminar, la forma de pisar el suelo que vas teniendo, que es así, una madre con estas características que vos vas dando. Y además, esto, ¿no? Que las madres, recordar siempre que las madres salen de, digamos, de cualquiera de nosotros, porque no eran en ese momento, antes de sus hijos, no, de que a los hijos les aconteciera esto, no eran ellas militantes, digamos, se hacen militantes a partir de la búsqueda. Porque eso es lo que ellas dicen también, que fueron paridas por sus hijos. Exacto. O sus hijas y sus hijas. O sea, es como una segunda aparición. Una significación política de estas madres que la mayoría no tenían una participación. Algunas sí, algunas claro, sí. Otras, la mayoría no. Eran, ¿tu abuela no? No, mi abuela era una madre ama de casa, dedicada. Bueno, ya sus hijos eran adultos, pero bueno, tenía. Nunca le pregunté cómo era su vida previa. Había como cosas que yo no podía preguntarle, me las tenía que preguntar y responder yo sola. No sé, recuerdo como conversaciones como truncas con mi abuela, que yo intentaba iniciar conversaciones y ella hasta ahí. Sí, hasta ahí. Y que los lugares donde ella podía hablar de esto, no necesariamente era hablar del tema, sino acompañarse con quienes lo habían vivido, era en la casa de las madres o en las marchas. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, mi abuela nunca puteaba, nunca decía insultos aberrante sobre estos genocidas, ¿no? Que se habían llevado a su hijo. Ella, el insulto, el único, pero te lo puedo asegurar que le pregunté un montón de veces a ver si en algún momento se le salía alguna puteada. Ella decía, atorrantes. La palabra atorrantes era la única que se le salía. Era tan educada. ¿No? Bueno, les recordamos que estamos conversando con Mercedes Andreotti y que este programa se musicaliza con música que traen nuestra invitada en este caso de hoy. Los vamos a invitar a escuchar un primer tema musical que también es muy significativo en el contexto de esta conversación que estamos teniendo. Vamos a escuchar a Lucía Andreotti, que es hermana de Mercedes, y una canción que se llama Tu Rostro. Un, dos, tres, cuatro. carta ilusionada, cada jueves a la plaza, a dar vueltas esperando vuelvas sano a casa. Rostro blanco y negro, de repente desaparece la gente. Nadie sabe para dónde van y si es que vuelven. Una habitación vacía. 32 años sin su alegría. ¿Quién dirá de él o de los demás? ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde es que están? Parte de mi sangre sigue desaparecida. Respondió, le contó que lo conocía. Una puerta abrió, horizonte sin melancolía. Un rompecabezas que se va armando de palabras nuevas de aquel espanto. Huecos que ya nunca serán rellenados, una herida abierta que no cierra para aquellos que aún esperan, que aún esperan. ¿Quién dirá de él o de los demás? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde es que están? Los torturadores no dicen nada nuevo. Puede ser una canción que te llegue dentro del corazón. Yo solo te cuento mi verdad, la que he podido manifestar. Para aquellos que no tienen voz, para aquellos que se la han quitado. Ni olvido ni perdón jamás. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Mercedes Andreotti. Acabamos de escuchar a Lucía Andreotti, su hermana, en una bellísima canción que se llama Tu Rostro, y que, bueno, venía con este tema que estamos conversando. Hay una... En una entrevista que le hacen a Mercedes Morán acerca del personaje en la serie El Reino, sobre la pastora, le preguntan cómo es esto, ¿no? De cómo construir ese personaje, y ella dice que hay personajes a los que intenta comprender las razones que lo hacen ser lo que es, ¿no? Para no juzgarlos. Uh-huh. ¿Te ha tocado representar personajes contradictorios con respecto a vos, a tu posición ética, a tu ideología? No, pero me fascinaría, porque es un desafío enorme. He hecho muy poco teatro. Vengo entrenando hace unos 8 años y he hecho, esta es mi tercera obra. No he hecho mucho teatro, pero me encantaría hacer un personaje de esas características. Porque si algo aprendo en la vida, más allá del teatro también, ¿no? Pero es que nadie es de una sola manera. Uh-huh. Uno es contradictorio, incluso las personas que de las que se puede hablar bien también tienen momentos de guachez, ¿no? Claro. Bueno, entonces las personas también que tienen una personalidad, bueno, así, de estas características, como muy aberrante o muy sádica o muy, bueno, genocidas, asesinos, femicidas, también deben tener momentos de ternura, uh-huh. y eso no inhabilita uh-huh. lo otro que son o lo que los puede más. De manera que me parece que esto es lo que voy aprendiendo en la vida, que es tan, ¿cómo decirlo? Como que las personalidades de las personas y de los personajes son complejas y son multifacéticas, y eso es riquísimo para representar. Porque si uno representara o una representara personajes totalmente planos, uh-huh. O cómodos. O cómodos. Digo, me parece que eso es lo que tiene, sí, ¿no? El teatro. Tal cual. Que te hace, que te, al actor, y además esto, ¿no? El actor que pone su cuerpo al servicio de la actuación, y eso me parece interesante, porque finalmente hay un encuentro entre el cuerpo del actor en su expresión artística y el cuerpo de los espectadores. Tal cual. Y además eso se tiene que transmitir. A mí me parece que los personajes que se alejen más de una, con las características que esta actriz tenga, pero en mi caso, me generan más preguntas para hacer. Uh-huh. Que un personaje que pueda, con el que me pueda sentir muy cómoda ideológicamente. Como que no me haría tanta pregunta y eso no me haría producir tanta simbología o tanto sentido o tanto signo, uh-huh. de más allá del lenguaje. Sí, uno porque empieza la actuación como, no es... Claro, como que empiezas a actuar más de uno mismo, y siempre cuando veo la posibilidad de alguien que tiene de actuar, es decir, esto de jugar personajes y del trabajo previo que hay para eso, digo, porque tenés que investigar en vos misma para, sí, sacar todo esto, ¿no? Sí, y además no solo algo que aprendí también con un entrenamiento con una fonoaudióloga que, uh-huh. que entrena actores, que tiene que ver con que muchas veces los personajes, no hay que reflexionar tanto sobre qué le pasa a este personaje, uh-huh. muchas veces es algo tan carnal o tan visceral como cómo es la voz, uh-huh. cómo se para, qué elementos tiene, tiene tics, uh-huh. tiene palabras que repite sin sentido. Bueno, eso de alguna manera te lleva a producir un personaje que ni te imaginaste al comienzo. O sea, como que te vas sorprendiendo de lo que le vas pudiendo exprimir a este personaje, ¿no? Sí, yo recuerdo que te vi también en Lo hostil habita en mí, y también ahí me impactó mucho esta corporalidad de la actuación y esta cuestión escénica que vos tenés, que llega muchísimo. Finalmente, digo, uno se encuentra, digo, los actores y las actrices gozan con sus cuerpos arriba del escenario, pero esto, digo, no todos logran que esto baje a la platea y sea compartido, en un cierto goce con los espectadores, ¿no? De la escena. Sí, yo creo que también tiene que ver con asumir que estás corriendo un riesgo. Ajá. Entonces cuesta mucho asumir ese riesgo. Es como tirarte una pileta y puede que no haya agua y tenés que resolver ahí. Hace unos días leía a Cartoon que él decía como que el teatro es el único lugar donde uno se arriesga sin saber qué hay. Uh-huh. Y que el momento más vivo del teatro es justamente cuando ese blanco se produce y la actriz o actor o intérprete queda en blanco. ¿Eso es lo que suelen llamar la escena temida? Sí, puede ser. O esto de quedarse que no tenés texto de dónde agarrarte. Uh-huh. Pareciera que el texto te sostiene. Ahora, cuando ese, claro, texto desapareció, ¿qué pasa con ese cuerpo ahí en escena? Uh-huh. Y ahí sale lo más real del teatro, ¿no? Entonces eso es temible por los intérpretes, les intérpretes, es muy temido y a la vez es como, el como deseado, porque, claro, ese desafío es decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo que buscar en mí para uno, salir. Sí, y además cuando una está sola en escena, sí. En escena o en una obra donde es unipersonal o una escena donde está una sola ahí. Antes de ir a otra pausa musical, te quería preguntar si cuando actuás o en un ensayo o ya en una puesta en escena con público, si te filma, o sea, no vos, si la filmación que existe, si después sos de mirarte o si preferís que no y que todo vaya... Tengo una me fuerte contradicción. Es muy escénica, hubieran visto la cara que me hizo. Es muy sí, escénica. No me gusta nada mirarme, porque yo soy de la idea de que lo efímero del teatro... El teatro es como esta conversación que sí. vos me decías, ¿no? De la repe de esta conversación. Si sí. se repite, no es la misma. No, no se puede recuperar eso. Bueno, el teatro pasa lo mismo. Es lo que se montó ahí en esa escena y en media hora terminó la obra, se levanta todo y no quedó nada. Quedó la magia de lo que sí, se produjo. Sí, y aunque al otro día se vuelva a poner, se vuelva a dar la función, es otra función. Porque ya hay otro público y porque ya ese actor ya es otro, ¿no? Sí. Lo que sí me ha pasado es que, por ejemplo, hace unos días nos reunimos con nuestros compas de Lápices a ver... Les mandamos un saludo porque sí. han estado todos súper exquisitos. Disfrute. Vamos a ir de a poquito, van a ir pasando por acá porque fue disfrutar. Una puesta en escena de algo tan doloroso, pero que nos permitió reencontrarnos en ese espacio colectivo y desde ese espacio colectivo artístico hacer memoria, y la verdad que lo lograron. Sí, era un desafío enorme porque yo me preguntaba todo el tiempo, y bueno, pero ¿y qué? Todo este proceso es mío y de todos, me parece que también, fue preguntarme... ¿Cómo vamos a llegar al estreno con esto? O sea, porque yo me hacía múltiples preguntas, o sea, iba superando pasitos y me volvía a preguntar, pero ¿y esto? ¿Y cómo me voy a ver? Porque sabía que iba a decir, porque el texto estaba, ahora a ese texto le faltaba cuerpo, le faltaba carnadura. Entonces, todo el tiempo me fui preguntando, como decía en una nota que nos hicieron en la arena, la primera pregunta era, bueno, ¿qué hago? ¿Audiciono para esto? Uh-huh. Porque era... Yo hace unos días le decía a unas amigas, yo no me hubiera perdonado no ser yo ese personaje. Totalmente. Si yo veía a otra persona haciendo ese personaje, no me lo iba a perdonar. Te hubieras arrepentido. Y sí. Está muy bien, de verdad que está muy bien en ese personaje. Logra esto que ella dijo, ¿no? Esta carnadura la logra en ese personaje. Estás muy bien en la canción, además es muy linda. Y en Gracias. Un momento de la escena súper potente. Vamos a una pausa musical, Agustina. Nos va a convidar... Mercedes con Una deuda del bien de Luciana Yuri y Gabo Ferro. Voy a cantarle a los gallos hasta que traigan el día que traiga el sol, del día que él que te perdía, te tendré la luz, la cicatriz volverá a ser su herida para reír donde lloré y poder celebrar la despedida. La felicidad es tan grande que de cerca no se ve, la vemos cuando está lejos. Cuando se fue, es una mariposa de mil alas que se arrastra sobre un pie, son los eslabones tiernos de una cadena. Ya no hay culpa, ya no hay duda, ya no hay malo, ya no hay bien, puro perro, bravo ninguno. felicidad fue tan grande que cerca no se vio. Si no pudimos entonces, entonces podamos hoy. Es un alma descargada, las palabras que no sé. Es violencia y es renuncia, es una deuda del bien. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Mercedes Andreotti. Bueno, en el corte aprovechamos a brindar y a seguir conversando porque súper, súper interesante lo que nos está contando. Y estábamos, antes de ir al corte, hablando sobre Lápices, el musical y su actuación. Y yo te iba a pedir si nos podías recordar, si tenés a mano, ¿quiénes forman parte de Lápices, el musical en La Pampa? Bueno, sí, justo lo tengo a mano, así que te lo voy a contar. Somos un montón. Voy a empezar por las protas, pero después son una enorme cantidad de gente. Juan Giaconi Serraíno, Martina Díez, Priscila Aguirre, Santiago Brarda, Ignacio Suárez Palma, Emiliano Fernández, Diego Díaz, Morena Rossi, Julieta Pérez Peirán, Milagros Ortega, Germán Solesio, Gustavo Galdames, Julián Varela, Francisca Pope y quien les habla. Y después en la dirección, bueno, Paula Grosse en la creación y dirección, Magalí Gijena en la asistencia de dirección, Carolina Garrido en el entrenamiento actoral, Ariel Madrides en el entrenamiento vocal y Lucía Benini en productora ejecutiva del musical. Genial. Bueno, no nos olvidamos de ninguno, ¿no? ¿Verdad? Nos nombramos a todos. ¿Cómo nombraste a Paula Grosse, que es la directora? Y yo pienso, te quería preguntar, ¿cuánto incide la figura de la dirección sobre el actor, del director o de la directora, en este caso directora, sobre la actriz o la intérprete como vos? Paula fue enormemente generosa en cuanto a que el texto estaba ya marcado desde el comienzo, pero también me dio una enorme libertad para decir, ¿a vos qué te parece? ¿Querés proponerme? Entonces ahí es como que me dio como una puerta abierta, si bien había un texto que no podíamos salirnos de ahí. Después vimos que ese texto podía ser flexibilizado porque, bueno, sucedieron algunas cuestiones que ahora te cuento. Pero bueno, esto, podía, yo decía, ¿qué te parece si hago esto? ¿Qué te parece si miro para acá? No sé, un ejemplo, ¿no? Que yo podíamos ir creando, ella me daba el ok, seguíamos por ahí. Si veíamos que no funcionaba, proponíamos otra cosa. Era, o sea, por ese lado. Se van retroalimentando. Sí. Y en ese caso, eso que sucede entre la directora y vos, intérprete, ¿incluye al personaje? Digo, porque pareciera, sí, que es una relación de dos, pero en realidad es son de tres. Son dos personas y tres entidades. Okay. sí, porque yo continuamente... A ver, yo represento a dos personajes, sí, esto hay que decirlo. El primer personaje hago de la madre de Claudia, uh-huh, Falcone. El segundo personaje hago de la madre de Estela, uh-huh, que es una joven embarazada que está en cautiverio a punto de parir. Lo que a mí me pasaba con el personaje de la madre de Estela es que en el texto original... había una parte de un texto que a mí me hacía muchísimo ruido y que yo, como Mercedes, con mi, uh-huh, historia personal y con el conocimiento y la obsesión, uh-huh, que he tenido con el tema durante toda mi vida, me encontraba que yo ese texto no lo podía decir, uh-huh, porque había algo en ese texto, palabras, uh-huh, que yo no le podía pedir. Bueno, había palabras que tenían que ver con pedir clemencia, uh-huh, o pedir por favor o pedir... bueno, son nuestra única esperanza a un genocida. Las madres en el año 77 ya sabían quiénes eran los militares, mm, y qué hacían. Entonces yo no podía encontrarme en ese rol diciendo esas palabras. Yo, Mercedes, y yo, personaje. Uh-huh. Entonces lo charlamos con Paula. Paula lo comentó con Sol Cardoso, que es la otra creadora de este musical en el texto y en la puesta original. Y estuvieron de acuerdo, y entonces con Carolina Garrido, que era es la entrenadora de actores y también actriz en la obra, vimos la manera de que ese texto se modificara y tuviera otra impronta. Esto también sucedió con una de nuestras compañeras que hace un personaje militante, el personaje que hace Priscila, que también hubo cuestiones con el texto que ella interpreta de su personaje que no le... Ella había investigado sobre quién era María Clara Cecchini y decía, María Clara no puede decir esto. Entonces se encontró defendiendo, decía, no, María Clara no puede decir estas palabras, hay que decirlas de otra manera o no decirlas, o ver cómo esto se dice de otra manera, o esto es tan importante que lo diga así, ¿por qué no lo dice de otra manera? Uh-huh. Entonces hubo como una apertura enorme de Paula y una generosidad enorme de que pudiéramos charlar ese texto que ella había creado con tanto amor y respeto con Sol Cardoso, que son las creadoras originales de este musical, para ver la manera de que eso se modificara, y ella en ningún momento puso un obstáculo para eso. Parece muy interesante lo que decís, porque esto, el actor no es solo repetir un texto dado o poner el cuerpo, es también construir ese personaje, y entonces nos habla de un lugar, de una posición activa, ¿no? Y lo relacionaba también con el espectador. Mucho tiempo se pensó que el espectador era un lugar pasivo dentro del teatro, y el espectador tiene un rol activo, aunque solamente aplauda al final de una obra. Sí, no solo aplaude, porque lo que pasa en escena es que se sienta el público. Uh-huh. Yo tengo una anécdota que tiene que ver con la función que vos presenciaste, la del viernes 25, que a mí lo que me pasó literalmente es que yo llegué al escenario después de ese ingreso del que vos hablás, transpirada, empapada en sudor. O sea, como si esa caminata que hago fuera sobre piedras que estaban a fuego, en brasa, viva. Uh-huh. O sea, porque el calor que se sentía en esa sala, uh-huh, no sucedió el día del estreno, por ejemplo, sucedió el viernes. Yo estuve el 24. Vos estuviste el 24. Bueno, el 25 igual pasó eso. Yo llegué empapada a la sala, al escenario, uh-huh, después de esa caminata. Con lo cual, los espectadores no solamente aplauden al final, o sea, completan la obra, sí, desde el inicio. Pero quería plantear esto, de cómo se va retroalimentando, y por eso cada función también es diferente, porque seguramente que el clima que se percibe es diferente. Vos hablabas de esta relación directora, actriz o intérprete, y pienso que el teatro con el psicoanálisis comparte muchas cosas. Sí, claro. Y ahora, mientras íbamos hablando, pensaba en esto de la transferencia, ¿no? En todo lo que el actor también tiene que depositar en la dirección o en la figura del director, como lugar de saber, para permitir que desde el director venga como las coordenadas, las líneas que van a ir organizando esto, que en el musical en un momento hay como 17 personas en escena, no sé, hay muchísimas, ¿no? Sí, es verdad eso, y me parece que el laburo más enorme que tuvo Paula y Magalí, que es la asistente de dirección, sí, tiene que ver con el desplazamiento de los intérpretes, actores, actrices por el escenario, que bueno, va variando el escenario de acuerdo a las dimensiones y hay que ocuparlo en su totalidad, no se puede dejar en blanco ningún espacio. Uh-huh. Entonces ese fue un desafío enorme, y yo creo que logramos tener un entrenamiento de modificar la obra en base al espacio. Entrenamos en ATTP, claro, o sea, una nimiedad, una sala pequeña, sí. Pasamos al Medasur, que era como el triple del ATTP, claro, y volvimos a la Teatro Español, que es un escenario teatral, propiamente dicho, clásico, ¿no? Entonces hay como dimensiones que se modifican, y la verdad que yo no sé cómo lo han tomado ellas. Capaz que tendrías que preguntarle a Paula cómo ha sentido todo ese desafío. Yo lo que sentía era que como estaban como pies en el agua, no sé. Ella es coreógrafa, es bailarina, bueno, de manera que eso lo lleva innato, ¿no? Estamos conversando con Mercedes Andreotti acerca, bueno, ella como intérprete, como actriz, y también sobre este último musical, que es su última representación en este personaje tan fuerte que ella hace. Ahí aparece algo también que yo quería compartir con vos, que es esta idea del acontecimiento de cuerpo, que es algo que es un concepto del psicoanálisis, pero que me parece que está muy bueno traerlo para pensar también desde el teatro, y creo que la centralidad que tiene el cuerpo, pero no solamente digo el cuerpo, la voz, que es algo que vos planteabas hoy al inicio de la conversación, y cómo eso trasciende hacia los que estamos por fuera de la escena que sucede en el escenario, que se van a llevar una sorpresa porque el escenario es bastante más amplio de lo que uno piensa. Y eso me parece también que le da un tono diferente a este musical. Sí, porque son cuerpos afectados. En realidad el buen teatro es el cuerpo afectado. No es el teatro muerto, es el teatro vivo con cuerpos afectados. Cuerpos al servicio de una historia. Entonces, sí, es eso, ponerse a disposición. Y hay otra cosa que tiene que ver con el teatro, o con la forma de crear teatro, que es... Nunca el personaje sabe más que el actor, o actriz, o intérprete. Qué interesante. Nunca, jamás. Siempre tiene que sorprenderse de lo obvio que sucede, digamos, para quien interpreta una obra muchas veces, ¿no? Nunca hay que adelantar ningún movimiento. Entonces es como un desafío enorme con relación al cuerpo también, porque... Bueno, pasa esto, hay que afectarse, como si sucediera la primera vez. Me gusta esto que decís y lo relaciono cómo una actuación, una interpretación, cuando va, no sé, van sucediendo las funciones una a una, cómo el actor o la actriz no caer en un automático en la representación, no hacerlo como algo preformado, sino siempre dejar como un resquicio, una pequeña brecha para esto, para el olfato de ese momento, de ese día, para algo que el actor vaya casi en sintonía escuchando al personaje. Sí, pasan muchas cosas. Yo creo que básicamente es el aquí y ahora, que es la primera regla del teatro. Vivir el aquí y ahora. Si algún compañero se le olvida el texto, bueno, ir en su ayuda, sostener ahí. Eso. Siempre estar con la mirada periférica, o sea, no solamente mirando hacia derecho, ¿no? Sino siempre mirando panorámicamente lo que sucede alrededor. O sea, eso hace que el cuerpo esté afectado, esté activo, esté tenso, esté en tensión. Hay una anécdota que cuenta uno de mis compañeros, creo que Juan, que dice que en un momento, en una función o en un ensayo, la toca a Paula y la ve como una cuerda de guitarra, tensa, tensa, tensa. O sea, como eso es un cuerpo afectado. Claro. Y además, bueno, los estados, ¿no? Emocionales, que eso es entrenamiento también. Hay actores, actrices que lo tienen innato y que a lo mejor un personaje te puede afectar más o no. Entonces, eso ya es herramienta que se tiene que entrenar. Es algo importante esto que voy a decir ahora, que el teatro como el deporte, voy a hacer esta asociación porque me parece como muy gráfica. Uno no va a un mundial de fútbol sin entrenar. Okay. Bueno, uno no hace una obra de teatro sin entrenar. Claro. No es que a uno lo convocan porque hizo un casting y quedó. Y bueno, en algún momento el desafío de entrenar para no se sabe qué objetivo, pero entrenar, tener el cuerpo activo con herramientas. Después uno elige qué herramientas utilizar para crear qué personaje. Pero las tiene que tener disponibles. Eso te iba a decir. Es una las caja tener, de herramientas. Exacto. Las tenés que tener disponibles. Sí. Bueno, te invito a escuchar y los invito y las invito a escuchar la tercer pausa musical que también nos trajo Mercedes para convidarnos, que se llama Hay en la Luz, de Concha Buica. Thank you. una sombra azul. Hay en tus ojos un hondo penar que me lleva a pensar que me equivoqué. Y aún no sé por qué hoy me siento a la vera del río y te miro. ¿Qué puedo hacer? Tú te vas alejando, yo me voy suplicando volverte a ver. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés conversando con, y tomándonos un vinito con Mercedes Andreotti. Un placer, la verdad. Leí por ahí que Borges en algún momento dice que el teatro es el arte de que, en el que alguien finge lo que no es. Y hay otro que es el espectador que finge que se lo cree. Claro, es como un pacto. Es un pacto. Es un pacto como el pacto de lectura que uno establece con quien cuando lee, ¿no? Sí, es un pacto. Y también es una vez cuando vino Serrano, no me acuerdo el nombre ahora, un director de teatro ya de muchos años, vino a darnos un taller y él decía, bueno, la actuación, o sea, uno tiene que actuar con verdad la mentira, porque en realidad no tiene que ver con valor de verdad o mentira, ¿no? La ficción es otro plano. Pero en realidad lo que uno tiene que tratar de hacer es no hacer como que actúa, actuar. Uh-huh. Que en realidad actuar tampoco es que uno tiene que ponerse en una posición uh-huh. o poner un tono de voz, o una mirada. En realidad eso es como impostar algo, como volverse solemne, si se quiere. A mí a veces me pasa cuando entreno, uh-huh. No es nada fácil esto que estoy diciendo. Porque uno tiende a como poner como una estructura y después eso se lo tiene que desarmar para crear otra cosa. Para crear otra cosa. Entonces es esto, actuar con verdad es ser lo más real posible en la mentira. Uh-huh. Ahí dijiste, hablaste del pacto de lectura también, y el teatro y la literatura van de la mano, ¿no? Sí. Y también sé que te apasiona, lo dije al principio, el tema de la lectura. Mm. ¿Qué nos podés recomendar para leer? ¿Qué está leyendo Mercedes por estos días? Bueno, hoy estoy leyendo una novela de Paula Robles que se llama Papá ha muerto, que tiene que ver con los vínculos que se establecen entre una familia de campesinos bolivianos que alojan en su casa un año nuevo a combatientes de las milicias del Che en Bolivia luego del asesinato del Che. Uh-huh. Están viendo la manera de volver a sus lugares de refugio, de unir, de uh-huh. reacomodarse, ¿no? Luego de un golpe tan duro, ¿no? De cómo seguir. Entonces es este encuentro y son los relatos que hacen del Che, al que no nombran en ningún momento, uh-huh. pero dicen el comandante en jefe, y ese es el Che. Entonces son relatos en primera persona y en tercera, está muy bien escrito, ese es el contenido, pero después la forma. Yo cada vez que, cuanto más leo, de chica siempre me importaba más el fondo, ¿no? ¿Qué me están contando, no? Uh-huh. A ver si me creo el relato. Y ahora pasan los años y lo que me atrapa es el modo en que se cuenta. Uh-huh. Como que es el subtexto, qué recursos utiliza quien escribe, ¿no? Y eso estoy leyendo hace 2 días, por ejemplo. Y otra novela que terminé hace un día o 2 días, que me la leí una tarde, es la primera novela de Mariana Enríquez, que se llama Bajar es lo peor. Es gótica, es como Entrevista con el vampiro, pero en Argentina, uh-huh. en los años 90. Bueno, es una novela urbana, como a mí uh-huh. me encantan las de Mariana Enríquez. Me parece una gran, gran, gran novelista argentina. Y cuentista también, pero novelista de lo mejor. Nosotras no nos queda mucho tiempo en esta conversación, pero el teatro es un arte político, ¿no? Que se realiza en asamblea, que se realiza en colectivo, ¿no? Aún un unipersonal requiere de otros para poder llevar adelante. Y me gusta esto de que en el teatro uno puede respirar sueños, pero también puede tramitar pesadillas, que es un poco lo que pasa con este musical. Pero saliéndonos del musical, yo también te he visto a vos, Mercedes, en intervenciones callejeras, ¿no? Mm. En otro tipo de, en otras mecánicas actorales, otras formas de denunciar, de reclamar. ¿Qué pasa ahí con vos y en la actuación, en estas intervenciones callejeras, más de denuncia y de reclamo? A mí lo que me pasó en las intervenciones en las que participé fue que las que más disfruté fueron las que no tenían voz y que eran cuerpos uh-huh. en movimiento. Para mí las intervenciones callejeras tienen que ver con cuerpos que están haciendo algo diferente que lo que hace cualquiera que va por la calle. Uh-huh. Por eso causan impacto. Es muy difícil de lograr porque también la militancia es muy difícil, la militancia feminista es difícil porque es un aprendizaje permanente, porque continuamente se nos cuelan discursos aprendidos, uh-huh. derrotistas, maliciosos, autoboicoteadores, rivalidades, bueno, lo que sucede en todos lados. Entonces es un desafío enorme, pero es una maravilla cuando sucede porque ves como que el mundo se para mirarte en calle. Uh-huh. Aquello que podés hacer en un escenario cuidado, entre cuatro paredes, con iluminación, con música, uh-huh. con un público respetuoso en silencio, en butaca, cuando lo haces en calle, se dimensiona. Ni siquiera podés dimensionar qué está pasando. Te ves como en uh-huh. una marea que va uh-huh. con un grupo y ahí sí. Hay recursos del teatro que en lo chiquito se vuelven, podés triplicar esa potencia si estás conectada. Me acuerdo, la intervención que más me viene a la cabeza es la que hicimos para el aniversario de la desaparición de Andrea López, que uh-huh. lo hicimos en el Plan 5000, y esa intervención fue ideada por Bancá, por compañeras actrices de Bancá, que también empezamos a charlarlo y cada una fue poniendo un poquito. A mí me tocó el rol en esa, hablando de los roles que uno no quiere interpretar, pero que son muy desafiantes, el rol del prostituyente. Y tenía puesta una careta de lobizón o de lobo, y tenía a mis compañeras a las que tiraba con unas, con unas tiras, ¿cómo se llama? Elásticas rojas, las tenía como encadenadas a mí. Es muy fuerte tironear un grupo de personas vendadas. Es muy fuerte el impacto, es muy fuerte. Entonces hicimos algo hermoso. Bancada tuvo la duración que tuvo que tener. Y también acompañamos, luego del 8M del 2018, acompañamos la sanción, la lucha por la sanción de la ley de aborto legal, de lo cual estamos hiper recontra orgullosas de haberlo gestionado, de sostener semana a semana durante un año, este caminata en silencio por la plaza, que bueno, era muy, pasamos de todo en esas caminatas, me llevo anécdotas de todo tipo, pero esto de la militancia en calle es una magia diferente a la del teatro y maravillosa igual, porque pasan cosas inesperadas dentro del público, por ejemplo, que no te esperás. Claro, y pensaba, ya vamos cerrando, Agustina ya nos está avisando que estamos sobre el límite del tiempo, pero quería agregar esto, escuchándote finalmente, no ocupas lugares cómodos, ni en la actuación, ni en la militancia, porque además los dos sujetos políticos, digamos, de los que participás, que son el sujeto de los derechos humanos y el del feminismo, son lugares que interpelan permanentemente y que hay que estar revisando y revisando lo que devuelve, lo que devuelven otros sujetos sobre las intervenciones que uno está haciendo. Sí, igual está bueno que cuando una se sube al escenario a interpretar, corra un poco la identidad propia de la persona, porque te puede ayudar a crear, pero después es un obstáculo. Sí, claro. Entonces hay que aprender a hacer eso. A mí me ha llevado tiempo lograr eso. Me he peleado conmigo misma porque me encuentro volviendo a esos lugares. Y finalmente, para que te puedas volver a tu casa haciendo Mercedes y no llevándote todo eso del personaje. Bajarse del escenario, saludar al público y ya ser yo de nuevo. Claro. Sí, claro. Bueno, ya llegamos al final conversando con Mercedes Andreotti. La última pregunta que hacemos siempre es, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Ay, no, creo que nada. Preguntaste todo. No, me sentí como que fue un recorrido muy ligado, ¿no? Y coherente, ¿no? También es eso me honra, digamos, como persona, que sentirme como... bueno, nada, en una coherencia. Me pudo haber equivocado en la vida, pero hay como hitos o principios que me han marcado y que continúo llevando. Claro. Así que eso se vio también, creo que en la conversación. Sí, absolutamente. Así que... Y además ha sido muy, muy afectiva y muy cálida. Te agradezco nuevamente que hayas venido acá al estudio de Kermés. Por favor, y nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana, cuando el próximo martes les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica. Los dejamos, les decimos, la charla la verdad que la hubiera continuado también, me voy quedando corta con una hora de conversación. Nos vemos el martes próximo nuevamente acá por Radio Kermés, la radio comunitaria. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Tayo bon, de nyo tayo bon.